Ya está grabado. Hola, yo soy Nadia, Nadia de las Praderas. By your side, just you try and stop.

Ya está grabado. Hola, yo soy Nadia, Nadia de las Praderas. En este programa vamos a escuchar, no sé. En esta emisión. En esta emisión de, ¿cómo se llama? Super mala co-host. Día Nacional. No, Hora Nacional. Día Nacional. Mañana es Día de la Suerte. Ah, perfecto. ¿Qué vas a hacer mañana Día de la Suerte? Ay, no sé. Hacer tarea. Voy a arreglar mi cuarto. Estoy remodelando mi cuarto. Ok. Porque ya no fluía ninguna energía positiva. Estaba muy desordenado. Para esas situaciones que no ves la salida, pero la salida la tienes tú. ¿Eh? Siguiente canción es Laura de Scissor Sisters, porque, bueno, creo que dos grandes inspiraciones musicales para mí han sido mi papá, obviamente, Universal Stereo. Y el disco de Queen. Ajá, disco de Queen. Y mi hermana, bueno, los novios de mi hermana. Y entonces yo pensaba que mi hermana tenía un súper buen gusto musical, hasta que me di cuenta que no, que solo era para ver que escuchaban sus novios. Y uno de los discos que descubrí gracias a ellos fue el de Scissor Sisters, creo que fue el primero, que estaba muy bueno. Y siempre como que, digo, como que es una cultura medio gay, trans, padre, y me gusta muchísimo. Además de que me gusta que salió en un episodio de Girls, y nunca sí, se me va a olvidar. ¿En sí, qué episodio de Girls? En un episodio no cuando... De la nueva temporada. No, okay. Es de las primeras, cuando Hannah no sabía que su novio era gay. Ah. Y de repente suena Scissor Sisters y su novio se emociona un buen. Y todos como, una pista. Tú me haces sonreír. Que nunca había tenido una banda favorita, me gustaba la música y había canciones que me encantaban y bandas que me gustaban muchísimo, pero hasta que encontré Arcade Fire dije como wow, fue un cambio muy fuerte. Y Esta canción, no sé, me identifico mucho con lo que dice. Por eso quería ponerla. Thank you. Ay, no, déjala mi cuerpo. That's the way of the world. A ver, entonces la canción de Earth, Wind and Fire se llama That's the Way of the World. Y realmente no sé lo que dice, solo me parece muy bonita. Pues tienes que decirlo. Me relaje mucho. ¿Qué? Tienes que decirlo del baño. Tengo que decirlo del baño, que me baño con ella. La pongo en repeat y la pongo todo el tiempo. Me gusta bañarme para sentir buenas vibras de fuego o de aire y de tierra. Con los cuatro elementos. Soy muy zen. No, en serio, cuando, bueno, siento que un baño es como un ritual, como que no solo es para limpiarte de, no sé, si te sientes sucio de sudor o si te manchaste de algo, es como para limpiar tu espíritu. Pero tienes que repetir lo de la escuela. ¿Lo de qué? Lo de la escuela. ¿Lo de la escuela? Bueno, que te despertabas como 2 horas antes. Ah, sí, me despertaba, pero ¿a qué canción voy a ligar eso? Debimos de haber grabado eso. Sí, es que yo cuando estudiábamos en la universidad, Ale y yo, Ale siempre le sorprendía que llegara temprano. Pero demasiado temprano, o sea, obsesivamente temprano. Como una hora antes. Y entonces le confesé que la razón por la que llegaba tan temprano era que me despertaba muy temprano para ver Friends. Y creo le cambió, le voló la cabeza eso. Porque todo el tiempo me acuerdo, aparte. Creo que tú ni te acuerdas que escuchabas Friends. No, sí me acuerdo. Ya, es que la verdadera razón es que veía a Ellen. Oh,

I'm meeting new anxieties. So am I erasing myself? Hope I'm not erasing myself. Sonic Man out of you. Stop me now. I'm having such a good time. I'm having a ball. Don't stop me now. If you wanna have a good time, just give me a call. Don't stop me try now. To find a good time. Don't stop yes, me now. Yes, I'm having a good time. I don't wanna stop at all. Con la que me despido es la de no, Don't Stop Me Now de Queen, porque para que sigan escuchando música y en Radio nunca Amigos y nunca se detengan. Felicidades.